Con el patrocinio de UNICEF, presentamos Mi Mundo, las noticias a tu medida. Entrevistas, música y todo lo que te interesa. Bienvenidos a Mi Mundo, noticias a tu medida. Ay, ¿lo hice bien? Sí, te felicito. Para que veas, yo no soy ni egoísta ni peleadora. Entonces estamos ok para empezar nuestro programa de hoy. Oye, ¿qué opinas tú que algunas personas tengan armas en su casa? Ay, bueno, yo malo, creo que... ¡Malo, malo, malo, malo! ¿Y este? Las armas no deberían existir porque las carga el diablo. Oye, lo último que me faltaba. No me interrumpís ni tú, Claudia, me viene a interrumpir a alguien de afuera. Este programa lo conducimos nosotras. No entiendo qué haces aquí. Yo estoy aquí porque gané una licitación para ser el nuevo conductor de este programa. Todo fue súper transparente. ¿Cierto, tío Juan? Por mucho que él sea tu tío, no tienes derecho a interrumpir nuestro programa. Paciencia, mejor vamos a ver lo que piensan los niños sobre las armas. Tienes toda la razón, vamos. Puede ser peligroso si tienen bebés o niños chicos. Lo ideal de las armas es que no estén en las casas porque pueden ocurrir cosas peligrosas. Según algunas personas, que pueden estar más seguras, pero no porque algunas personas se pueden dañar así a propósito con esa arma. Soy peligrosa porque podrían los menores usar esas armas sin saber que sirven para eso y podrían hacer daño a alguien. En el caso que tuvieran hijos chicos en la casa, sería peligroso y además creo que es un mal ejemplo. Aunque sirva como, se puede utilizar como protección, igual puede hacer mucho daño un arma a una persona que no sabe ocuparlo. Que es malo porque si tienen niños chicos o niñitos que no sepan usar las armas en las casas, se pueden matar. La verdad es que no me gustan porque un niño puede coger un arma y dispararse, como ha pasado en varios casos. Y también para eso ahí están los carabineros para llamarlo. Pero también yo creo que es un arma de protección, pero hay que tenerla con cuidado. Sí, es malo porque un niño la puede coger si no está asegurada. Arma, yo te creo que tengan una alarma, no un arma, porque el arma lo matan y a ellos le llevan a la cárcel, no al otro. Esto está muy aburrido. Voy y vuelvo. Aprovechando que se fue, vamos a llamar a la lengua más rápida de Chile. Sí, Luz, ahora tienes que ser más rápida que nunca. Chile en un minuto. Mientras el gobierno ofrece bonos de hasta 4 millones de pesos a los docentes que sean mal evaluados para que se retiren... ¡Fuera por malos! El gremio de educadores sigue rechazando la evaluación docente. ¡Qué grave los profe! Pero no tanto como lo que pasa en Coyhaique, que debido a las temperaturas de hasta 22 grados bajo cero, ha sido decretada zona de emergencia. Brrr. Puesto que sus habitantes están... ¡muertos de frío! ¿Cómo encontraron al último soldado víctima de la tragedia de Antuco, a los que les realizaron un último homenaje? Descansen en paz. Tanta paz como la que quiere la Intendencia Santiaguina, que no autorizó una marcha a favor de proteger el medio ambiente que sí se llevará a cabo en otras ciudades de nuestro país. Chile, una tierra con mucho mar. Yo te voy a hablar de mar. En realidad, del puerto de San Antonio, ya que decomisaron un contenedor con más de 513.000 cajetillas de cigarros, equivalente a más de 410 millones de pesos. ¡Caleta de plata! No tanta como la que se va a ahorrar la candidata Michelle Bachelet con el lanzamiento de su campaña para incentivar la inscripción electoral. ¡Ya! ¡Ponlo! Ahora comienza el mundo reggaetón. La música a tu medida. Bueno, por fin ha llegado mi momento. Este es mi mundo, el mundo de Jorgito. Ahora estoy presentando mi propio programa de radio, porque las antiguas conductoras eran tan fomes y se comían todo. Les voy a contar cómo es mi día. Cuando me levanto, mi mayordomo me trae el desayuno y la ropa planchada. Si se demora más de 5 minutos, lo despido. Pero como soy bueno y además es mi hermano favorito, lo recontrato. Después voy a ensayar con el grupo que yo lidero, los reggaetónicos. Gasolina, gasolina. ¿Ven cómo canto de bien? Les sigo contando. Luego firmo un contrato ultramillonario con la empresa que auspiciará mi programa, donde seré el rostro de una campaña de niños lindos y limpios, e inteligentes y estudiosos y amigables y todo lo mejor del mundo. Posteriormente, tomo mi auto convertible y recorro la ciudad buscando gente pobre, para entregarles un poco de mi talento. Por eso les recito cada una de mis poesías y todos me aplauden y me ovacionan y me aman. Y yo creo que les hago la vida un poco más feliz. En el colegio me va de lo mejor. Todas mis notas son 7. Los profesores me adoran. Y además fui elegido rey. Pero no rey feo, porque yo soy muy, muy lindo. Todos mis compañeros me quieren mucho y son mis amigos. Por ejemplo, aquí les presento un testimonio. Sí, Jorgito es el mejor. Todos lo queremos. Ve que no les miento, todos me aman. Luego, el fin de semana hago deporte. ¿A dónde la viste que el programa va a cambiar tanto? Acá hablamos de noticias y no solo de música. ¡Pero si yo soy un reggaeton boy! La, la, la, la. Oye, ¿sabías que la cultura tiene muchas formas de manifestarse? ¿En serio? Uy, yo pensé que eran puras cosas hermosas. ¿Te fijaste qué fea está la parte de Antofagasta? Está todo pelado, lleno de piedras roñosas. Cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento antropológico, arqueológico, geológico, genealógico o astrológico sabe que estas son las ruinas de Huanchaca. Oh. Un histórico e imponente edificio de madera donde funcionó la más grande refinería de plata de Sudamérica. Eso lo sabe cualquier persona informada. ¡Ay! Yo solo dije que era un peladero. Tú agregaste que eran ruinas huachacas. Ruinas de Huanchaca, en donde se concentra un centro cultural que muestra la región al resto del mundo. ¿Y esa cuestión? ¿Para qué la van a mostrar? Si fuera por mí, yo expondría al mundo la Torre Entel. Por lo menos es más alta. ¿Más alta? ¿Aló? ¿Hay alguien ahí? Pareciera que no supieras apreciar la belleza de las antigüedades. No, si yo la aprecio de todo corazón. De hecho, a mi abuelita la quiero mucho. Pero hay cosas mucho más bonitas que mostrar. Parece que te apunaste. Te hizo mal la altura del altiplano. Estas ruinas fueron declaradas Monumento Nacional en 1974. Ay, monumento y todo, yo las encuentro muy café. Podrían pintarlas, arreglarlas y donarlas para un techo para Chile. Hay tanta gente pobre en nuestro país. Y tanta gente desinteresada en nuestro patrimonio. Lo importante es que cuidemos todas las cosas antiguas que guardan algo de nuestra historia. Eso nos permite recordar de dónde venimos. Uf, eso entonces habría que decírselo a las autoridades, que dejen que se demuelan edificios y casas antiguas para hacer unos edificios más feos. Podríamos traer un arqueólogo para que restaure a estas conductoras, para que les ponga una inyección de reggaetón. Tú no sabes hablar de nada más que de reggaetón. Uy, realmente te hace falta escuchar el resumen noticioso del mundo que hace la luz. Te debe demorar un puro minuto. El mundo en un minuto. Conmocionado está el mundo luego de que este jueves se produjo una cadena de explosiones en Londres, con más de 40 muertos y cientos de heridos. Estos... atentados, según los denominó el primer ministro británico Tony Blair, más las continuas protestas marcaron el inicio de la cumbre G8. ¿G8? ¿Qué es eso? El G8 es una cita que reúne a los 8 países más industrializados del mundo para tratar de arreglar las cosas del mundo. ¿Se creerán Superman? No, de hecho muchos dudan que exista alguna solución real. De todas maneras son... malas, muy malas noticias para Londres. Y ellos que estaban tan contentos porque el miércoles fueron elegidos como sede de los Juegos Olímpicos para el 2012. Falta mucho tiempo. Pero no importa, ya que según científicos, el año 2005 será el más largo en lo que va del siglo XXI, ya que la Tierra está girando más lento, así este año durará un segundo más. Súper poco. Ojalá que también dure poco tras las rejas la periodista norteamericana que por no revelar una fuente está... presa, encerrada, recluida. ¿Cómo puede quedar el chileno líder de la marcha por la defensa de los toros en la fiesta de San Fermín en España? ¡Lo tengo! ¡Lo atrapé! ¡Qué increíble que hay chilenos en todas partes! Oye, ¿pero tú sabes lo que es la fiesta de San Fermín? Justamente nuestra corresponsal en España entrevistó en exclusiva al líder de los toros españoles. Hola amigos, para Radio Mi Mundo desde Pamplona. Estamos aquí para entrevistar a Toribio el Toro, líder de las protestas contra la fiesta de San Fermín. Toribio, ¿qué significa para ti esta tradicional celebración? Es horrible, es una fiesta muy cruel. La gente nos maltrata y se burla de nosotros. Por eso hemos iniciado esta protesta. Para los amigos de Chile que no conocen esa fiesta, ¿podrías contarnos en qué consiste? Bueno, es un poco difícil para mí recordar esos momentos tan feos. Vamos, majo, inténtalo. Los auditores esperan ansiosos. Es que primero nos meten en una caja todos apretados, donde casi no podemos respirar. Después nos suben dentro de un camión y luego, de viajar mucho rato, nos sueltan en medio de las calles de Pamplona. Nosotros estamos muy mareados y corremos y la gente nos tira cosas y... Cuéntame, ¿qué más sucede? Es que no quiero hablar más. Habla. La gente quiere saber. ¿Es que te crees que no tengo sentimientos? Tú eres de los que nos maltratan. Por eso reaccionamos de esta forma. No te enojes tanto. Discúlpame. ¿Qué haces? ¿Por qué me persigues? ¡Ay! ¡Ay! Para que veas que las corridas de toros son muy injustas. Ya, tranquilízate. Estoy aprendiendo la lección. Queridos amigos, les cuento cómo veo al pobre y me queda claro que todos los toros merecen nuestro respeto. Adiós, chavales. Nos encontramos en un próximo contacto. ¡Ay! ¡Me mordió! ¡Me he liberado! ¡Ahora soy Super Jorgito! ¡Las he vencido! ¡Ay, ya me tiene aburrida! ¡A mí también! Jorgito, ¿sabes lo que haría contigo? ¿Qué? Te mandaría al espacio si es que hacen una nueva misión para penetrar un cometa. ¿Dónde la viste que han hecho eso alguna vez? ¡Uy, escucha! ¡Pon atención mejor! ¿Cachaste que casi se acaba el mundo? Si no fuera por Chile, estaríamos todos súper muertos. No, ¿me estás hablando en serio? Venía a volar al manso cometa que se venía en contra de los terrícolas. O sea, en contra de nosotros. Y gracias al cobre de nuestro gran país, que se ocupó en el misil para destruir el proyectil interestelar, salvamos a toda la humanidad. No, tú me estás hablando de la película de Bruce Willis, Armagedón. Es súper buena, yo la vi hace tiempo, aunque el final es un poco fantástico. ¡Nada que ver! Anda a ver las noticias, infórmate, actualízate, notifícate. ¿No ves que esto pasó en la vida real? Ah, buena, ¿vos quién te crees tú? ¿La Consuelo Saavedra de las noticias? Apuesto que esta noticia la viste en un extra de Mecano. ¡Nada que ver, ah! Yo no veo Mecano, yo veo Rojo, y ahí vi esa noticia. Oye... ¿Y es mucho el cobre que se ocupó en ese misil? Caleta, como 300 kilos. ¿300 kilos? ¿O sea que nos hicimos millonarios con todo el cobre que vendimos? En realidad, solo se vendió un dólar. Pero recuerda que los chilenos somos súper solidarios. Siempre nos ponemos en las causas importantes. Bueno, por lo menos salvamos al mundo. Somos héroes de la humanidad. Deberían condecorarnos a todos. Oye, otra duda. ¿En qué parte del planeta iba a caer ese cometa? Bueno, un poquito lejos, ¿ah? ¿Dónde? ¿En Laponia? ¿En la China? No. A 150 millones de kilómetros del planeta. ¿Qué? Bueno, piensa que en realidad no salvamos al mundo de su destrucción, pero por lo menos Chile aportó al desarrollo de la ciencia. ¿Te imaginas a este intruso, entrometido, inoportuno, volando lejos de nosotras? Sería bueno, ya que nos ha interrumpido todo el programa. Yo no he interrumpido a nadie. Ay, sí, oh. ¿Sabes qué? Mejor escuchemos al Javier para que nos dé un panorama para el fin de semana. Así nos relajamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bien, muy bien, yo estoy muy, muy bien. ¿Se puede saber qué estás haciendo tú acá? Yo debería preguntarte eso a ti, porque esta es mi sección. Perdóname, nada que ver. Aquí yo les cuento a todos nuestros amigos sobre los panoramas. Por ejemplo, para esta semana les quería contar que en el Centro Cultural Monte Carmelo se está dando todos los lunes a las 7:30 de la tarde un ciclo de cine, pero muy bueno. Este lunes van a dar El Jinete Sin Cabeza de Tim Burton. ¿Y adivina cuánto? A cero, pero cero, cero, cero morlacos. Sí, eso está muy entretenido, pero mejor aún la música que yo les vengo a presentar. Oh, me robaste las palabras. Hoy le iba a presentar a uno de mis grupos favoritos. Con ustedes, Daddy Yankee. No, pero nada que ver, hombre, yo... Tú no importas nada. Aquí yo mando. Tío, súbale el volumen. A remix, a remix, a remix. What's his name? Daddy Yankee. Boricua, cubano. Lucha. Boricua, cubano. Bájale volumen a esa cuestión, por favor. Acá mando yo. Súbalo nomás, tío. No lo pesques. No, me niego. Se acaba aquí la sección. Adelante, compañera. Siguen ustedes, que yo tengo que encargarme de un mosco que me está molestando. viejito no deja a nadie tranquilo. Ay, por suerte se quedó discutiendo con su tío, el controlador. Oye, se nos olvidaba recordar el concurso de la beca para la granja educativa de veterinaria de la Universidad de Chile. Sí, Mi Mundo Granja. Recuerden que para participar tienen que enviar un mail a mimundocl@gmail.com contando alguna experiencia con su mascota. Recuerda, mimundocl@gmail.com. Además, puedes participar en el sorteo de libros de cuentos o hacernos cualquier comentario sobre el programa. Para nosotros es súper importante recibir tu opinión. Lamentablemente, este programa pasó volando con todas las interrupciones. Sí, este Jorgito se pasó para ser pesadito. Oye, nada que ver, me interrumpiste. Ah, tú siempre lo haces. No creo que porque te tienes que enojar conmigo. No, súper desubicado de tu parte. Ah, ya no te enojes. Despidámonos de nuestro amigo mejor. ¡Chao! ¡Hasta la próxima semana! Nada que ver tu actitud. Oye, tú siempre me interrumpes. ¡Volveré! ¡Por fin voy a tener mi programa! A ti nadie te invitó a esta discusión. Este es sí, las únicas que discutimos programa. Aquí somos nosotras sí. Dos. No, ¿y por qué no te vas mejor? ¡No me dejas acá! En el programa de hoy participaron Carola, Sebastián, Luz, Javier, Claudia, Aldo, Bárbara. Este es un programa realizado por el Instituto de la Comunicación e Imagen. Dirección, Julio Catani.